no puedes comprender. Él no ha podido olvidarla a pesar del tiempo que pasó. Que lloro como Ángel un niño. Cano. Me imploro tu perdón. El Sensei. Te imploro tu perdón. Ordaz, gremio de dragones. Perdona, comenté el daño. Por esto hoy te pido perdón. Del daño que me hizo esta mujer. Pero no te manda. Hoy quisiera encontrarte frente a frente y cara a cara y reprocharte cada una de mis lágrimas derramadas. Pero de qué valdría, pero de qué valdría, pero de qué valdría. Y ahora tú eres pasado, un fantasma en mi historia que aún me sigue torturando y que sufre en silencio para no verme doblegado en el dolor interno que aún me sigue atormentando. Frente a una otra mujer ocupe mi ser, un espacio en mi corazón, pero debes de entender. Es mucho lo que fue. Tú no puedes comprender. Yo no esta mujer ocupé mi ser, un espacio en mi corazón, pero debes de entender. Es mucho lo que fue. Tanto lo que sé, lo que vivimos ella y yo. Pero no me comenté que engañé. Por esto hoy te pido perdón. El daño que me hizo esta mujer. Pero no te manda el corazón. Si tú me pudieras entender. Lo que siento no lo controlo yo. No sé en qué momento me llegué. Pero el corazón entiende razón. Sé que no será fácil, es que la vida es así. Volver a la realidad, estar de vuelta aquí. No se está con quien se ama, se está con quien te quiere. El destino decide y te encierra entre paredes. Honestamente he pecado, en ella he pensado. Viviendo lo vivido, resucito en el pasado. La línea es muy fina, no sé si te has cruzado. Mami, perdóname si te he fallado. No puedes comprender que no he podido olvidarla a pesar del tiempo que pasó. Que lloro como un niño e imploro tu perdón. E imploro tu perdón. Oh. ¿Qué te puedo decir? Si así son las cosas. Así son las cosas. Lo anterior lo explica todo. Ya no más nadie habla. Nada que hablar. Rao. Y Ángel Cano. Resolviendo teorías cuánticas en la ciencia.